Yo quiero tener un volvimos. Hombre. Volvimos y ahora sí, estamos en comunicación con Sofía Pérez Leguizamón y vamos a hablar de embarazo adolescente. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Leli, ¿cómo estás? Todo bien, acá esperándote. También, pegaditas a la radio escuchando. Muy bien. Sofía, yo leí los otros días un título así que decía: el embarazo adolescente en la Argentina supera el promedio de toda la región. Y fue un plop. ¿Cómo sí, es esto? Es increíble. Hablaba del. Los datos son del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y habla de que la tasa de fecundación por cada 100.000 adolescentes, que son, según la ONU, entre 15 y 19 años, supera el 65%, lo cual es, teniendo en cuenta que en Brasil, en Chile y en Uruguay es mucho menor, es del por ahí 60, 50, la diferencia es bastante, y en, teniendo en cuenta con otros países como Estados Unidos, que tiene el 20%, Australia tiene el 12%, en España tiene 8%, Francia tiene 5%, Dinamarca tiene 3%, son alarmantes y supera el promedio de América Latina y el Caribe, que es del 62% por cada 100.000 adolescentes. Así que la allá. Verdad es que es preocupante, es muy alto. Y más que nada, obviamente, tiene que ver también con esta cuestión de que sabemos que el avance de estos grupos antiderechos, el tratar de que no haya ESI en las escuelas, el recorte en presupuesto. Sabemos que las mujeres suelen ir a buscar anticonceptivos a los hospitales y no hay, o se les niega, o se les da vueltas para darles esos anticonceptivos. Entonces, la falta de información más la falta de anticonceptivos repercute claramente en estas cifras que son alarmantes. Sí, y esto hace tiempo que andamos dando vuelta con esto de la falta de anticonceptivos, y cuando lo mencionamos o tibiamente lo denunciamos, nos lo niegan. Pero es una realidad. Es una realidad. La verdad es que es una realidad, primero y también teniendo en cuenta que no siempre las mujeres, por ejemplo, si hablamos de pastillas anticonceptivas, no siempre las mujeres pueden tomar las que brinda el sistema de salud. Uh-huh. A veces hay casos donde las mujeres necesitan tomar una pastilla especial, que son muy caras, que a veces no te las dan desde uh-huh. la salud pública, y hay que comprarlas, y rondan desde los 200 pesos para arriba y mucho más para arriba. Claro. Cualquier mujer que tome una pastilla anticonceptiva especial, ya sea porque tenga ovarios poliquísticos, cualquier tipo de problema por el estilo, ronda entre los 500 pesos, 300. Es mucho lo que cuesta. Entonces se vuelve claramente imposible de costar. Entonces sucede también esto, digamos, ¿no? Que están muy desamparadas. Sí, y más allá de que estés tomando una pastilla anticonceptiva que lo único que hace es evitar un embarazo, la protección de un profiláctico la necesitas también. También. Y la verdad es que saben faltar preservativos en los hospitales y deberían también tenerlos ya sea en las escuelas, en las universidades, porque también estamos hablando de adolescentes. Entonces, sucede que una vez al año, en una charla de educación sexual, que generalmente se da bastante escasa y es bastante pobre, reparten algún preservativo y eso es todo en un año. Y también sabemos que a veces los adolescentes no cuentan con dinero para comprar preservativos. Claro. Y hay además una resistencia de parte de los varones a usarlos, y mucho mito, que eso creo que es lo peor de todo, digamos. Hay mucho mito dando vuelta alrededor de la anticoncepción. Hoy, en 2018, todavía hay creencias que hace que, por más que a veces usen un profiláctico, lo usen mal, entonces repercute en un embarazo no deseado. Y ahí también las cifras en cuanto a embarazos no deseados son altísimas. Sí. 2 de cada 3 chicas dicen que no lo planearon. Entonces, estamos viendo que no son embarazos que ellas están felices de llevar adelante. Claro. Y además, en niñas de 10 a 14 años, también la tasa es altísima, y nacen más o menos 7 por día de niñas, que estamos hablando de niñas, sí, de sí, 10 sí. a 14 años. Es tremendo. Es una locura la cantidad de nacimientos. En 2015 se dieron 2.787 embarazos de nenas, que eso es lo más alarmante y preocupante. Después son 108.912 embarazos de niñas entre 15 y 19 años. Entonces ahí también entramos en esto de que son muy chiquitas, están bueno, y ahí yo por ahí lo pienso siempre desde mi rol como doula, que notamos que, y sabemos que durante el embarazo las mujeres necesitamos un acompañamiento, y sobre todo ellas son las que están más expuestas, están más solas, están más desamparadas, y el ser muy chica, no tener información, también hace que la violencia obstétrica se haga ver, sí, porque no tienen información. Claro, ya vamos a volver a eso, Sofi, pero antes de entrar en eso que te quiero preguntar concretamente a vos, porque me gusta mucho la mirada que tenés y el trabajo en concreto que haces sobre esto, hay un número también muy elevado de muerte de las mujeres, que está mal dicho muerte materna, porque la verdad que la mayoría de los casos no quisieron maternar. Entonces hay un número también muy elevado de muertes maternas. En Argentina se da, de muerte de las mujeres, perdón. ¿En Argentina también se da esto? ¿Es el número más elevado de la región? Por mucho, y sobre todo en América Latina, digamos. Por cada 100.000 nacidos vivos es el 52. Y en Uruguay es el 15, en Chile es el 22, en Brasil es el 44, que es el que tiene un poquito también más alta. Pero la verdad es que es muy alta la cifra. Estas de las muertes de las mujeres en partos. Sí, ¿y esto qué se debe a partos? No, este es un número que no se habla y es que mucho, es enorme. Y que a mí me tiene alarmada desde hace unos días que charlamos esto. ¿Y esto se da en partos inseguros, en partos en violencia obstétrica? ¿Qué cree? ¿Vos tenés idea de cuáles son las cuestiones? Es un combo, digamos, bastante variado, ¿no? Sí, maquiavélico. Pero tiene que ver con esto por ahí, con o mujeres que no llegan a... llegan por ahí al hospital con embarazos muy avanzados y no han tenido los controles durante todo el embarazo. Además, también violencia obstétrica y falta de escucharlas, ¿viste? Por ahí ellas van a decir, siento esto, me pasa esto, y por ahí se las tilda exageradas o no se les da la suficiente bolilla con respecto a eso, y bueno, y pasan estas cosas, ¿no? Sí, o la frasecita perversa, maquiavélica de la violencia obstétrica, que te gustó abrir las piernas, ahora bancátela. Exactamente, esa es la más común. La más común que reciben todavía las mujeres, las niñas y las adolescentes cuando van. Se cuenta siempre, yo lo he contado mi mamá, mis tías, mis abuelas, con respecto a esto de que estaba tan naturalizada esta frase en su momento, que uno espera que no se escuche, pero yo hablo con pares mías de 20 años y sé que todavía se repite esa frase. Sí, todavía se repite. Y sigue como legitimada, digamos, como que está bien, como que es gracioso que le podamos decir eso a una mujer en su estado más vulnerable, que es el momento en el que va a parir. Sí. Sabemos que está completamente, necesita toda la contención del mundo en ese momento, porque es una revolución en cuanto a hormonas, en cuanto a físico, es todo un cambio gigante, y cuando están ahí tan desprevenidas, ni siquiera sale el poder contestar, o el poder decir me voy, o no me atiendo con esta persona. En salud pública pasa eso también, que uno a veces no puede elegir con quién se quiere atender, entonces no siempre uno se encuentra con, que los hay, existen obstetras y ginecólogos y ginecólogas que son súper amorosos y están capacitados, pero no son los más, y ahí es donde sucede esto, que no se las escucha y no se las atiende como corresponde. Sofi, y esto que mencionabas antes y es a lo puntual que me gustaría volver, ¿qué se hace en estos casos? Porque cuando nosotras pensamos que una mujer cursó todo un embarazo, que son 9 meses, y no se fue a hacer un control, una mujer adulta, a veces mucho menos un adolescente, que hasta ha pasado, y nosotras conocemos casos de que se enteran una semana antes del parto, se entera la familia que está embarazada por diversas circunstancias, o una niña que a lo mejor ella no sabe que tiene que ir a hacerse los controles, y en la familia y en la casa, por vergüenza, por el que dirán que todavía existe, no le hacen los controles correspondientes. Entonces, ¿de quién sería esta responsabilidad? Hay como varias, digamos. Primero que sabemos que sí, digamos, que ellas deberían poder tener la seguridad de que lo pueden contar en su casa, de que van a tener, ya sea el futuro papá de este bebé, o su pareja, o su expareja, o quien sea, o su madre, su padre, alguien de la familia que la pueda acompañar. Y después debería ser, ellas desde la escuela ya deberían saber que en cuanto perciben un embarazo tienen que acudir al centro de salud, tiene que ver con esta cuestión de educación, ¿no? Que es lo que tanto falta, digamos, que ellas sepan la importancia de todos los controles, de las vacunas, y demás para no llegar con 9 meses de embarazo sin ningún control. Sabemos que hay un montón de enfermedades que giran alrededor de los embarazos que son totalmente, que no son graves, digamos, y que la diabetes gestacional, hay muchas cosas que se pueden prevenir y se pueden tratar durante el embarazo y no son graves. Sí, lo que el tiene que ver con la presión ahí. Y demás. Exacto. Sí, presión alta. Los excesos de algunos alimentos, por ahí, las tal áreas. Tal cual. Bueno, si hablamos también, digamos, esto de saber que no hay que consumir drogas, no hay que consumir alcohol, no hay que fumar. Entonces, son cosas que ellas deberían poder expresar sin miedo y no sucede. Entonces, se encuentran ahí muy solas y también, de nuevo, con mucho mito alrededor. Hablan con las amigas, hablan por ahí con una abuela. Entonces se genera este mito por ahí y empiezan como por ahí a creer cosas que no son verdad y que si tuvieran el acceso real a la información se evitarían un montón de este tipo de problemas. Y eso que también es va pasando. Eso es parte de la ESI también. También, exactamente. Y lo mismo que también sucede con respecto a los abortos, digamos. Ellas, cuando están también muy solas, muy desamparadas, recurren a abortos inseguros, la muerte por abortos inseguros también es alta. Entonces va como siempre todo de la mano con el tema de la educación y del poder expresar y hablar, ya sea con un profesional o con un docente, con alguien que te pueda guiar y acompañarte en ese camino para que sea lo más llevadero posible. Sabemos que los embarazos, si son sanos, son hermosos, pero cuando uno está sola, se vuelven muy complicados y muy tediosos. Claro. Sofi, y desde tu lugar de militante feminista, de doula, de sorora, de mujer que parió hace menos de 2 años, ¿cuál crees que es la manera de acompañar, de abrazar a una adolescente sobre todo? Porque yo, que también he transitado embarazos, esos momentos tan vulnerables, como vos decís, de soledad, de inseguridad y de miedos, porque ahí los miedos te asaltan todos. ¿Cómo se acompaña? ¿Cuál es tu idea? Yo siempre remito, sobre todo desde mi rol como doula, también desde esto que vos decías de feminismo y demás, que es el de acompañarse entre pares. Uh-huh. Nunca es lo mismo, vuelvo a lo que decía hoy, sí que es importante el rol de la obstetra o de la ginecóloga o de alguna persona del centro de salud, pero a veces entre pares, ahora se vuelve a usar algo que se usaba antes, que es la doula, primero, y segundo... ¿La doula qué materiales... imagen vendría a reemplazar para aquellas personas que están escuchando y que no conocen lo que es esta nueva... ¿A la partera? No, en realidad viene a reemplazar, siguen existiendo las parteras, sí. Pero viene a reemplazar a esta mujer que acompaña. La matrona. Exactamente. La matrona, la que conocíamos antes como matrona. Hijos, claro, que ha tenido muchos hijos, o no tuvo hijos, pero sabe cómo acompañar, digamos, desde el cuidado que no implica nada que tenga que ver con salud, digamos. Ella no toma presión, no hace partos, no tiene nada que ver, sino tiene que ver con la contención y con lo emocional, ¿no? A ver, claramente, digamos, antes sí, las doulas acompañaban por ahí más desde los nacimientos, pero ahora se usan sobre todo durante el embarazo y que son fundamentales en el posparto. Tiene que ver con esta cuestión simplemente de acompañar desde lo emocional, de escuchar, de aconsejar, de brindar calma, apoyo, herramientas, ya sea para pasar contracciones durante el embarazo, para no sentirse, sabemos que esto coge los miedos, afloran los miedos, los problemas, las preocupaciones. Entonces, es como una amiga, viene acompañando desde ese lugar, o como una madre, digamos, desde ese lugar de las emociones. Entonces, yo... soy muy muy pro esto de criar en tribu o maternar en tribu. Uh-huh. Estar acompañada de otro grupo de mujeres que están pasando exactamente por lo mismo que una, porque una sabe que cuando está embarazada a veces no le sirve por ahí demasiado una amiga que no está embarazada ni tiene hijos, claro, porque no entiende de la misma manera que te duele el cuerpo, que estás con miedo, que te preocupan un montón de cosas. Y lo mismo sucede en el posparto. Esta idea de poder acompañarse y decir... no sé, mi hija no duerme en toda la noche, bueno, a mí también me pasa, a mí también, es normal, podés hacer esto no lo hagas, esto sí, y claro, te vas acompañando desde ese lugar de experiencias y de consejos. Claro, y te vas quitando el miedo, sí, y el miedo y las ansiedades que Exactamente. tanto daño hacen. Y vamos descubriendo esto que por ahí decimos del lado B de la maternidad, digamos, ¿no? Que no siempre todo es color de rosas, que no siempre todo es lo más lindo del mundo, y empezar como a cambiar este discurso de que maternar o ser madre es lo más hermoso que te puede pasar, ¿no? Es una También es un mentira. caos, también, claro, es un caos, es una montaña rusa de que lo amás y hoy me pasó una situación con mi hijo que tiene 5 años que fue, no lo pude evitar, pero dije, lo amo, pero me tiene podrida, Claro. porque fue como, se enfermó esto, lo otro, 20 cosas al mismo tiempo, y fue como, ay, lo amo, pero basta, que Claro. pare, A mí me pasa es con uno de tremendo, 24 y con con los uno de claros. 17. No te pasa de ahí para adelante, te pasa siempre. Exactamente, entonces uno sabe que ahí está la importancia, digamos, ¿no? Y también en los embarazos, es decir, tener un acompañamiento para no sentirse tan sola y poder, viste, no guardarse todo eso que a uno, viste, va cargando y no ayuda No. tampoco el estar con miedo, el estar asustada. No, pero además sos una sola mujer que además atiende la casa, se ocupa de la ropa, de la comida, de la economía, tiene que estudiar, trabajar, que te querés formar, que te querés ser alguien en el futuro y tenés Exactamente. tus sueños y tus metas propias ajenos a esa familia y a ese niño o niña por Exactamente. nacer. Volviendo al embarazo adolescente, con respecto a esto que vos decís, que también es muy común, digamos, las chicas tienen 16, 17 años, se quedan embarazadas y todas sus amigas siguen haciendo la vida normal. Y hasta a veces su propia pareja o expareja también Sí, suelen tener ahí los abuelos, varones van a ser abuelos jóvenes. en general los Sí. varones siguen haciendo su vida Sí, normal. porque este sistema lo continúa, digamos. Vos tenés que pensar que ellos tienen 2 días de licencia por paternidad. Claro. ¿Cómo se supone que una mujer que recién parió en 2 días se va a quedar sola? Claro. Digamos, nos pasa a las que somos grandes y nos pasa a las que somos más chicas también. Que todo el mundo vuelve a su vida normal y o sea, si bien cuando estamos embarazadas pasa, pero peor cuando nace este bebé, todos vuelven a su vida y una queda nada, en su casa sola, con un bebito que no conoce, que tiene que descifrar, que tiene que conectar, que tiene que amarlo con toda su alma, porque si no es mala madre. Entonces ahí esta red de contención vuelve a tener que ser necesaria, ¿viste? Claro, vuelve a Porque tener es una realidad. sentido. Sí, Sí, y sobre todo todo cuando uno es esto, chica. claro, todo esto lo estás contando en un contexto familiar, de pareja, con compañera, compañero, con una mamá cerca, ponele. Pero hay Sí, adolescentes cuando. que no, Que que están nada, que solas. ni compañero, ni compañera, ni Ni mamá, una ni más, papá, claro. nadie. Es Y más, ahí una es. familia que te desacredita, que te estigmatiza, Sí. sos la vergüenza de la familia, una cuestión así, Sí, pasa también. sí. Bueno, sucede mucho ahora esto de que por ahí al ser madres jóvenes también se vuelven abuelos jóvenes. Y Sí. estos abuelos jóvenes vuelven a su vida normal, trabajan, salen, tienen cosas Claro. para hacer y ellas quedan ahí con su bebé. Y por eso digo ahí esta importancia de estas tribus entre las mismas mamás, que podrían funcionar en los sistemas de salud, en las salitas, podrían funcionar en los hospitales, para que todo este grupo de mamás que por ahí está tan sola pueda conectar y tener ahí un grupo de pares cuando, eso que vos decías, uno está muy, muy sola, está muy sola cuando hay compañero y cuando hay familia, pero cuando no la hay también. Entonces, porque a veces el compañero tiene la mejor predisposición, pero no, a veces no siempre alcanza. No le está pasando por el cuerpo, definitivamente es así. Exactamente, no es lo mismo. No lo puede entender. Y después repercute, qué sé yo, por ejemplo, la lactancia también. Si no hay un compañero o una mamá o alguien que apoye, las lactancias son frustradas. Y sabemos que una de las mejores cosas que podemos hacer es dar la teta. Y que Sí. tampoco tiene que ser una imposición ni nada por el estilo. Sí, Digo, también, si una teniendo en mamá no cuenta le quiere dar la teta, no que se la no da. quiere. Exactamente, por ¿Viste? eso digo, una mamá que quiera hacerlo. Sabemos que Sí. además es lo más económico, es lo más práctico, tiene todos los beneficios. Cuando una mamá no quiere, perfecto, pero yo si una mamá quiere, lo que más necesita ahí es contención. Alguien que lave los platos, alguien que atienda al otro hijo, alguien que se ocupe de hacer los mandados, de cocinar, porque dar la teta es entrega más aún que cuando uno da la mamadera. Sí. Pero bueno, viste, siempre repercute en eso, en que haya contención, porque si no, se vuelve muy cuesta arriba. Sofi, ¿y si una mujer está embarazada o una familia, alguna integrante de la familia está embarazada, para tener los servicios, el acompañamiento de una dula, ¿Hay que ir a un lugar determinado o hay que conectarse con ustedes? ¿Cuántas dulas hay en Santa Rosa, por ejemplo? Y en Santa Rosa somos poquitas. Debemos ser alrededor de 20, tal vez. Somos poquitas. Uh-huh. Pero porque, por ejemplo, si una familia tiene una adolescente embarazada y no está dispuesta a acompañarla en todo este proceso que es bastante complejo de atravesar, puede requerir los servicios de ustedes. Exactamente. Nosotros tenemos ahí un problema muy grande que tiene que ver con que nosotras presentamos proyectos, intentamos que dentro de todos los hospitales, sobre todo las maternidades, o lo que en Santa Rosa no existen, exista una doula que sí. trabaje, o sea, varias, ¿no? Pero por mamá ya una doula, debería. Para que pueda acompañar, sí. Y no sucede, hay un poco de resistencia de parte de algunos profesionales de la salud, porque consideran que las doulas venimos a robar su trabajo, que no tienen nada que ver. Es otra cosa distinta. Sí, no tiene nada que ver, pero sobre todo porque nosotros no hacemos nada que implique algo médico. Lo nuestro es absolutamente emocional. Entonces no deberían preocuparse, así que si hay algún médico que está escuchando, que no se preocupen porque no tiene nada que ver con lo médico, no les vamos a robar el trabajo ni nada por el estilo. No es lo que nos interesa. Pero sí, la idea sería que sucede por ahí en algunas otras partes del país, que es que existen las doulas, por ejemplo en Córdoba, en los hospitales y en las maternidades, hay grupos de doulas que trabajan ad honorem y se ocupan de acompañar a estas mamás pre, en el embarazo y posparto. Sí, eso te iba a decir, porque pensé que eran unas aliadas de los ginecólogos y las ginecólogas. Deberíamos serlo. Claro, porque yo tenía entendido esto, que en Córdoba, por eso te pregunté dónde te buscábamos, sí. porque en Córdoba algunos médicos tienen sus dulas de confianza con sus edificios preparados como para que la dula pueda trabajar en lo emocional, en lo físico, exacto. en espacios sí, de confianza y seguridad. Sí, sucede en la maternidad Estela de Carlotto, donde si uno quiere ir con su doula puede hacerlo, sucede en Córdoba, y para buscarlo, digamos, existe la red de doulas argentina, que se puede buscar por Facebook o por internet, y si no, acá en La Pampa, red de doulas La Pampa, pero por ahí en red de doulas argentinas uno manda un mensajito ahí y encuentra en el lugar del país donde zona. Esté, que donde hay doulas, por ahí no, viste, tampoco es necesario que el acompañamiento sea en persona. Uh-huh. A veces simplemente puede ser hasta por mensajitos de WhatsApp, porque uno, si bien claramente lo mejor sería que pueda ser en persona, pero a veces un acompañamiento aunque sea virtual también ayuda mucho y despeja muchas dudas. Sí, o las dos cosas, porque por ahí te surge alguna duda, le haces una pregunta y ya está la respuesta ahí, tranquilizada. Exacto. Porque ahora nos ayuda esto de la tecnología, claro. porque estamos comunicadas todo el tiempo. Porque ¿sí? Sin duda. A todas nos ha pasado y en otros momentos, y cuando la llegada de internet, sentir algún dolorcito, alguna molestia y cometer el gravísimo error de googlear y asustarte y salir corriendo porque decís, tengo tal cosa y... ¿Viste? Y nada que ver. Eso, sí, la culpa que se le... Que aunque la culpa es una cuestión religiosa, ¿viste? A las madres la culpa se les mete por todos todo, lados, ¿sí? Por más ateas que sean. Sí, sí, sí, es inevitable. Pero bueno, también para trabajar esto de la culpa, ¿no? Porque una se vuelve muy culposa, y más cuando, otra vez volviendo a esto del sistema, digamos, una a los 3 meses tiene que volver a trabajar, a sí. veces menos. Sí, a veces menos. Y tener que dejar un bebito de 3 meses o de 40, ¿viste? Es... imposible, porque ahí otra vez la culpa, ahí lo estoy dejando, llora, no quiere. Sí, algunas mamás en colegios secundarios y demás, por esto también de la culpa y por la imposibilidad desde lo económico y social y práctico, dejan de estudiar y esto. Exacto. Es... Acá en Santa Rosa existe un proyecto educativo que para mí, primero porque es el colegio donde yo terminé de estudiar con mi hijo, pero además es un proyecto educativo que es fantástico, que se llama Colegio Paulo Freire, que funciona ahí en la calle Alvear, si no me equivoco, atrás de la escuela 6. Sí. Y es un proyecto hermoso, porque cuenta con un jardín para con dos tres maestras jardineras, fue creciendo, digamos, cuando yo iba había 2, ahora hay 3, y tiene esto, digamos, de poder ir con sus hijos e hijas a trabajar, a estudiar, y saber que los tiene cerquita, que pueden ir y venir, que si un día está un poco renegado el pequeño, te puedes ir a la salita con ellos, te lo puedes llevar con vos, y se trabaja de una manera en ese colegio que es como se debería trabajar en todas, que es con un amor y un compromiso para con las chicas increíble. Así que debería estar más naturalizado esto de poder decir, bueno, puedo ir. Si esta es una realidad, que hay tantos adolescentes que tienen hijos, empezar a trabajar sobre eso. Que se les brinda las herramientas para que puedan terminar de estudiar. Qué bueno que lo cuentes desde la experiencia personal, porque uno tiene referencias, de ese lugar que es maravilloso, que hace que las y los adolescentes no dejen de estudiar, que incluso cuando son los dos adolescentes puede ir la mamá y el papá a cursar juntos y dejar el niñito ahí. Exactamente. Sí. Conozco varios casos de varones que las mamás de estos niños o niñas no estudian en ese colegio, pero trabajan y ellos van con los niños y las niñas a la guardería de este colegio y terminan de estudiar ellos también, entonces se comprometen también como padres, decir, bueno, yo lo llevo conmigo, lo cuido, lo tengo, estudio, y la verdad es que es un lugar sumamente cálido, y yo vi una experiencia hermosa. De hecho, yo ya terminé hace como cuatro, cinco años, y hace un par de semanas tenía 15 minutos libres y pasé un ratito a saludar porque tuvieron su... hicieron de nuevo el colegio, uh-huh. Entonces tienen un edificio nuevo que está hermoso y yo no lo conocía, así que pasé a saludar y a ver cómo estaban, y la verdad es que sigue creciendo ese colegio, y la verdad que los alumnos y las alumnas vuelven siempre a saludar, no abandonan, cuidan mucho este edificio nuevo, entonces se nota mucho el trabajo y el compromiso que tienen estos docentes. Porque lo se nota mucho con el cariño que lo hacen. Claro, sí, lo estás contando de una manera muy amorosa. Así que, ¿y este colegio entonces es un colegio secundario con jardín maternal, con una guardería, exacto, una cosa así, con maestras, sí, jardineras de verdad? Exactamente. Ajá. Aparte uno sabe que las deja sus hijos ahí con profesionales, son maestras de muchos años, y tienen ellos su espacio, que bueno, ahora con este edificio nuevo están todos mucho más cómodos, entonces tienen todo un salón grande que está adaptado para los niños y para las niñas, y además, bueno, el colegio va creciendo, tienen un poco más de aulas ahora, porque empezó siendo un proyecto muy chiquitito, donde iban pocos y pocas alumnas, y ahora va creciendo un poco, y la verdad que el también se ve mucho. Los docentes son muy considerados a la hora de trabajar en ese colegio. Saben la realidad de las chicas que van ahí, de los chicos también. Entonces se tiene mucha consideración para cuando las chicas tienen que faltar porque tienen a sus chicos enfermos. Claro. Se vive un ambiente que la verdad es muy lindo, y a quien quiera ir a conocerlo lo invito porque es precioso, y la verdad es que deberían trabajarse en todas las escuelas con esa forma. En todas las escuelas y en todos los trabajos debería haber una guardería. También, porque las mamás también, porque no sucede. Vamos a trabajar, necesitamos que los trabajos, cuando pueden, y que todos deberían poder, tener una guardería. Sofi, ¿y este colegio está solamente en Santa Rosa o hay otros espacios en la provincia de La Pampa? Hay otro espacio en Toay, si no me equivoco, pero la verdad es que no quiero decir demasiado porque no estoy muy segura. Sí, he escuchado que existe aquí en Toay, tenés razón. Sí, creo que hay como lo que sería otra sede, digamos, pero la verdad es que no estoy demasiado al tanto. Sí sé que existe, pero no sé si existe de la misma manera. Ojalá que sí. Porque la verdad es que son muy necesarios. Nos vamos a poner a investigar, así podemos dar información concreta y nuestros adolescentes y nuestras adolescentes estén al tanto de cuáles son los recursos con los que cuentan para poder, aun cuando se hayan quedado embarazados, seguir estudiando y no dejar sus sueños. Sofía, un placer hablar con vos. Me gustó mucho todo, me diste más información de la que esperaba. Bueno, muchas gracias. Como siempre, yo termino aprendiendo de vos y eso es maravilloso. Así siempre que... es mutuo. Te mando un abrazo grande, grande, y gracias. Y ya algún día vamos a lograr que vengas a la radio. Vamos a seguir intentando. Un beso. Muchas gracias. A Tommy y a Juana. Besos. Bueno, gracias. Chao.